educación. Hey, let's go. No educatización. Hey, let's go. No educatización. Hey, let's go. No educatización. Que me aprendan los números romanos mientras yo cuido de mis 8 hermanos. Debo memorizar país y capital mientras que en mi casa no hay nada que almorzar. Hey, let's go. ¿Mi educatización? Hey, let's go. ¿Mi educatización? Hey, let's go. ¿Mi educatización? Hey, let's go. ¿Mi educatización? Quieren que presten toda mi atención. Yo trabajo de 8 a 5 y no tengo otra opción. Algunos se deprimen por su calificación. La Real se deprime por la privatización. No me quiero endeudar pa' poderme educar. Un crédito debo pedir, pues la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar. No me quiero endeudar pa' poderme educar. Un crédito debo pedir, pues la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar. Queremos aprender sin pedir prestado. Un ojo de la cara no vale cualquier grado. Ellos nos educan para endeudarnos. La Real está aquí para denunciarlos. No me quiero endeudar para poderme educar. Un crédito debo pedir, pues la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar. No me quiero endeudar pa' poderme educar. Un crédito debo pedir, pues la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar. Señor Santos, pase al tablero, explíquenos en dónde está nuestro dinero. Con una cartelera haga una exposición, porque nadie invierte en educación. Haga una mesa redonda con sus amigos banqueros. ¿Acaso la ganancia está de primero? Primero mi primaria, tal vez la secundaria. O sea que sin dinero no hay vida universitaria. Poderme educar, un crédito debo pedir, pues la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar. Ya se siente llegar la fuerza popular del movimiento estudiantil. No podrá privatizar nuestra educación, no lo vamos a permitir. Hey. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. A ver, tenemos un invitado muy especial que ha estado aquí de oyente muy juicioso toda la tarde y que ahora nos va a hacer un programa de radio. Pues cuénteme, ¿cómo le pareció lo que oyó? Bien, bien, chévere. ¿Y usted por qué vino hoy acá? ¿Porque su mamá lo trajo? Pues sí. ¿Y esto estaba muy maluco o qué? No. ¿Cómo le pareció? Chévere. ¿Usted qué vio lo que estaba funcionando aquí? ¿Cómo funcionaba? ¿Usted me dijo que esto cómo era que funcionaba? ¿No educatización? ¿Se acuerda que usted me dijo cómo era? No. ¿Cómo no? ¿Usted me dijo que esto era qué? No, este man se le comieron la lengua a los ratones. Y cuando no está el micrófono. Bueno, Yo quería que usted hiciera la despedida del programa de radio que ya se acabó y que usted nos dijera algo para que el programa se acabe. El silencio sí existe. Está bien. Esta fue toda la transmisión desde acá, desde Bogotá. Una semana brutalísima de camello, conociendo mucha gente, haciendo muchos links y tirando ahí como mucha info, mucha música, mucha radio. Aguanta la radio libre, aguanta hacerla y ya. Hay que sacar los juguetes y hacer la radio. No, aguantan muchas cosas porque hubo de todo, hubo artistas, hubo comunicadores populares, personas que tienen proyectos alternativos, que trabajan con movimientos sociales, periódicos, políticos, partes de educación, es decir, de todo. Fue un laboratorio bien diverso, fue un laboratorio, es decir, es una cosa participativa, abierta, colaborativa. Sí, por fin hicimos un laboratorio. En serio, muchas gracias a ustedes por todo lo que nos enseñaron y por todo lo que hacen. Bueno, y muchas gracias. Bueno, pues a vos, Mauro, a Óscar ahí en los controles, es decir, a los colectivos que ustedes representan, a la Enésima Radio Laboratorio, toda esa sombrilla llamada el Radio Relajo que viene aquí desde el Calitrópico extendiéndose por todo el país, vinculando colectivos, vinculando personas, ánimos, amores, ruidos, collage sonoro, de todo lo que quieren, porque la radio libre está ahí. Extrañé al chico de la licuadora sonora. Que sí, justamente se inventó un proyecto sonora que se llama la licuadora sonora. Él no lo quiere, pero es brutal. Le vamos a coger el nombre de pronto. Entonces, recuerden que todo esto quedará, porque ya vamos a acabar la transmisión, quedarán colgados a los participantes del laboratorio. Muchas gracias, les vamos a enviar la información de todo para que lo oigan, para que lo remezclen, para que lo corten y hagan con eso lo que quiera. Y pues también si hay por ahí alguien oyendo o después que también haga lo mismo, esto es libro, esto es para que se lo tomen ustedes, pues gracias también aquí a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño por el espacio. Y esto hace parte de un proyecto que sigue, en donde habrá otros eventos, entonces pues estar ahí pendientes. Y creatusmedios.hotglue.me, ahí está el pad, un momento, va a hablar Oscar. Bueno, gracias a toda la gente que participó de este relajo aquí en Plataforma en Bogotá. Mucha creatividad, mucho esfuerzo colectivo. No se olviden de la página creatusmedios.hotglue.me. En cuanto cerremos esa transmisión, en algunos minutos estarán arriba todos los audios con cada una de las presentaciones que se acaban de hacer en esta tarde. Gracias a la banda ancha de la corporativa. Sí, gracias a los 10 megas que hay por acá. Bueno, gracias, chao. Ah, corta. Chao.